Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Y bueno, como podéis comprobar, la voz un poco tocada todavía. Hemos estado afónicos prácticamente toda la semana. Y esta mañana, claro, como tenemos problema, pues ha desaparecido. Eso sí, todavía nos queda algún resto. Si hubiéramos tenido que hacer el programa ayer, lo hubiera hecho el suplente, ¿eh? Algún amigo que habló conmigo por la noche ya lo comprobó, ¿eh? La voz totalmente afónica. Pero bueno, aquí estamos, como no, una tarde más en la 72 edición de Vigilante. Y bueno, ya se terminó el festival que hacíamos el pasado 22 de septiembre, la promotora Life for Hour. Y bueno, hombre, yo no voy a contar mucho el concierto, ya lo visteis. La verdad es que, siendo parte de ella, pues hombre, que haga yo la crítica, ¿qué voy a decir? Solo puedo decir que fue un concierto impresionante, nos encantó a todos. Vimos a muchísimos amigos, lástima, no pude compartir más con vosotros un ratito, hablar con vosotros, ya que estábamos más pendientes del concierto que otra cosa. Y desde aquí expresaros las gracias de Life for Hour y por supuesto la mía propia por haber asistido a ese evento de Chasing Violets, Hard Dreams y Alien. Y bueno, luego te contaremos algunas pinceladas, pero no del concierto, más de cosas que nos han pasado con ellos y que pienso será más divertido. Ya están saliendo bastantes crónicas en muchos sitios de lo que fue, pienso yo, una gran fiesta ahora, el día 22 de septiembre, el sábado pasado aquí en Madrid. Y que ya tocaba, Decirte que esta tarde estrenaremos en exclusiva total dos temas de lo que será el nuevo álbum de Rafa Martín. Te contaremos cosas también. Ya tenemos título, fecha de salida. La espera ha sido un poquito larga, pero creo que ha merecido la pena. Dos temas escucharemos de lo que será el nuevo disco del fantástico compositor que es Rafa Martín. Y bueno, algunas novedades más, lo que pasa que bueno, nos las saltaremos un poco porque tampoco nos ha llamado mucho la atención, la verdad. Nos llegaron hoy unas cuantas cosas, pero no nos llama la atención, esperando a Jimmy Jamison, Isa y Rick Springfield como agua de mayo, pero de momento no ha llegado. Estamos en el agua de septiembre. Bueno, lo dicho, gracias, encantado por haber asistido a aquel festival. Y de verdad, me hubiera gustado compartir más tiempo. Y bueno, mucha música ahora, tanto en los descansos como en todo, Un día realmente increíble, 5 horas dedicadas al mundo de la OR. Esperamos en un futuro se pueda repetir. Si veis que alguna vez me callo es que me voy a poner a toser, Pero vamos con música. You get wet at the very bottom. Hemos comenzado con The Works, este álbum llamado From Out of Nowhere, ese álbum producido por Tom Allen y la banda, esta banda llamada The Works, que componían Brian Malone, Jim Huff en las guitarras, como no, y Stuart Salt en los teclados, en este fantástico álbum, repito, de los canadienses The Works. Y vamos a continuar con un álbum del año pasado. La verdad es que dentro del melódico, posiblemente el mejor álbum de ese 2011. Te estoy hablando del álbum de Magnificent, ese álbum que daba título a su banda. Y era la primera sorpresa que teníamos el año pasado en cuanto a melódico. Te digo, un disco fantástico. Love on the Line, ellos de Magnificent. Pienso que dentro de poco habrá nuevo álbum de Magnificent, fantástica banda. Rollo más duro de lo que ponemos habitualmente, pero la verdad es que este disco es fantástico. Vamos a continuar con Joel Amon, aquel álbum llamado Secret UKIP, que además quiero recordar que salía reeditado por Yester Rock hace no mucho, y la verdad es que es un disco recomendadísimo, con la guitarra de Dan Hub por ahí, Paulino da Costa también me parece que está en este disco, y vamos a escuchar un tema llamado One Rumor Too Many de Joel Amon. You really fantástico de Joel Amon. Sonando en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Como siempre decimos, esta misma noche he subido a iVox para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca esta 72 edición que estamos haciendo en total directo de 4 a 6 de la tarde el viernes 28. Y bueno, pues luego cuando la puedas escuchar, pues se repite varias veces también en la emisora incluso, y también iVox cuando lo estés escuchando, claro. Vamos a ir con otro álbum que podían reeditar. Te hablo del álbum de Joseph Lee Wood, ese álbum que salía en 1989, y que tenía temazos como, por ejemplo, este Don't Stand So Far Away, un tema que siempre me ha encantado, de Joseph Lee Wood. Joseph Lee Wood, Bueno, la verdad es que todavía recuerdo, viendo esa portada, no te daba muchas ganas de comprar el disco, pero bueno, qué discazo, otro de los imprescindibles dentro del mundo de la OR. Y bueno, como ves, la voz yo creo que a última hora va a estar un poquito fastidiada, pero bueno, vamos a intentar aguantar todo lo que podamos, intentaremos hablar menos posible y bueno, pues por supuesto, compartir buena música, que es de lo que se trata en esta tarde, como por ejemplo este primer álbum de los Cristianos Liaison, que bueno, pues otra de las bandas, sobre todo esos dos primeros discos, porque bueno, el resto me gusta menos, pero estos dos primeros discos es que me encantan y de vez en cuando pues tenemos que recordar temas como por ejemplo este Man with a Mission, no tiene nada que ver con el de John Parr de Liaison. We'll be right back. Vigilante. Fantástico Eddie Lengua Trapo Money, como siempre decimos, este álbum que sacó en 1986, Can't Hold Back, precisamente el tema que daba título a aquel fantástico álbum, un álbum recomendadísimo también este de Eddie Money. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos de cualquier parte del mundo. Vamos a ir con un álbum del multiinstrumentista Paul Pesco llamado Make It Reality, un disco que bueno contó, por ejemplo, con Rick Derringer también ayudando en este disco. Y bueno, vamos a escuchar este tema que tiene claramente toques Toto, Rebeca. Thank you. Bueno, pues hasta ahí Paul Pesco sonando en Vigilante en Onda Latina. Y bueno, vamos a continuar. Anunciábamos esta semana que, bueno, pues teníamos en primicia dos temas de lo que será el nuevo disco de Rafa Martín. Y bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Eso sí, lo tengo que pisar, tengo que hablar encima, lo siento. Y poner algún vigilante por ahí también. Es un disco que va a entrar la semana que viene a fabricarse ya, por fin, en fábrica. Y bueno, toda la gente que ha participado, que sepáis, os anunciaba que en el mes de noviembre vais a recibirlo, ya por fin, lo que será el nuevo álbum de Rafa Martín llamado El Rastro que otros seguirán. Y que está grabado en Canadá, producido por Peter Lesperen de Haren Skaren, y también ha metido todas las guitarras del disco. Y por supuesto, en el mes de diciembre quiere hacer presentar un directo, como también prometió. Ha sido un poquito larga la espera, pero creo que va a merecer la pena. Para este nuevo álbum de Rafa Martín, que además nos ha elegido. Muchas gracias, Rafa. Para que pongamos en primicia total dos temas de ese álbum esperadísimo. Que como digo, la gente que participó y vais a recibir en noviembre, no os preocupéis. Y presentará también, como prometió, en diciembre. Bueno, después de esa fecha, pues claro, cualquiera podrá comprarlo, evidentemente. Y bueno, vamos a ir ya con el tema, se llama Te he encontrado al final. Y esto que suena es el nuevo álbum de Rafa Martín. Me abandone la inspiración. Pues así suena el nuevo álbum de Rafa Martín. El rastro que otros seguirán saldrá en el mes de noviembre y vais a recibir toda la gente que ha participado para que salga este álbum del gran Rafa. Lo presentará en diciembre. Te he encontrado al final. Este es el tema que escuchábamos. Fantástico tema, como has podido comprobar, con la producción y guitarra de Peter Lisperance de, cómo no, Haren Skaen. Vamos a continuar en Vigilante. Espero que te haya gustado mucho este fantástico tema del amigo Rafa Martín. Vamos a continuar en Vigilante. Nos vamos a ir al pasado. Nos vamos de nuevo con Glenn Barnick, el álbum Talking in Code, este canadiense, que también contó con colaboraciones de lujo en este disco, que luego te contaremos. Me parece que es un álbum que salió, si no recuerdo mal, 86, 88, no recuerdo ahora bien, y que también tenía aquel fantástico Perfect World, que luego hicieron los fantásticos, todos fantásticos, Drazy Shade. Vamos con Hold Back the Night, Glenn Barnick. Pues por ahí teníamos a Dan Huff y Bobby Messano, entre otros, ayudando en este fantástico álbum de Glenn Barnick. Vamos a continuar con una novedad que, bueno, es de este 2012. La verdad es que es un EP, ha pasado un poquito desapercibido. La verdad es que nos inundan con tantas cosas que llega un momento que hay cosas que se nos pasan. Y bueno, no es que sea un disco que esté fantástico, pero bueno, tiene temas bastante salvables. Te estoy hablando de una chica, se llama Hilary Weaver, y vamos a escuchar este EP salido en 2012. Muy bien, hasta ahí. Hilary Weaver, escuchábamos en Vigilante. Vamos a continuar, hemos llegado justo, prácticamente estamos pasando la primera hora del programa. Y bueno, sabes que siempre sobre estas horas pues empezamos a poner algo de West Coast. En esta nueva temporada vamos a intentar ponerte lo máximo posible para que bueno vayas adentrándote un poquito en ese mundo fantástico. Pero bueno, vamos a empezar con una banda que no es tan West Coast. Estoy hablando de AD, la banda de Kerry Livgren y Michael Gleeson. Que bueno, pues se marcó algunos álbumes, este en concreto el tema que vamos a escuchar se llama, aunque bueno, lo que tengo aquí ahora es un recopilatorio, es un tema del 86 del álbum Reconstruction, es el tema que vamos a escuchar, se llama We Drop the Line, repito, ellos AD. Pues hasta ahí, nos pilló el tema de AD con Michael Gleason, que luego, bueno, pues se metería más en el rollo cristiano. Y sacó un fantástico álbum también. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con la petición semanal. Cómo no, no se lo ha olvidado a mi amigo Fernando. Esta semana nos pide algo más West Coast, más Lille Aor. Nos pide ese álbum de 1996 de la banda, del dúo llamado Broken Wings. Y bueno, nos pedía concretamente este Find Now. I could be Qué temazo de Richard Elliot, que no hablábamos al principio, un álbum fantástico, ese álbum que salía en el año 88, se llama Power of Suggestion. Él es un saxofonista americano bastante bueno y bastante conocido en su país, claro. Y bueno, pues como siempre intentamos rescatar algún tema de estos impactantes, como el que hemos escuchado, ese Heart on Fire que escuchábamos, de este personaje, repito, Richard Elliot, que tiene más de 20 discos. Sigue actualmente grabando y sacando discos. Creo que el último salió en el año 2011. Vamos a continuar en el mundo del West Coast. Vamos a ir con otro personaje, en este caso japonés, que bueno, pues tiene a todos. No puede sonar mal los discos de este hombre, porque es imposible. O sea, es imposible. Están todos los mejores. Cualquiera que se te ocurra están metidos en los discos de él. Te estoy hablando de Junichi Kawachi, que sacó el álbum que vamos a escuchar ahora. Es el álbum que sacaba en 1991, llamado Private Heaven. Y bueno, pues no se rompió mucho la cabeza. El tema se llama igual, 1991. Wow. Se llama Junichi Kawachi, como te decía, de los japoneses, que suena menos a japoneses. La verdad es que en este disco, por ejemplo, este álbum que salió en 1991, pues bueno, tenías estrellas como Steve Lukather, Tim Pierce, Michael Thompson, Bill Champlin, John Pierce, Michael Porcaro, bueno, repite, Bill Champlin. También tienen las voces a Bill Champlin, Joseph Williams, Amy Sky, Mark Jordan, bueno. La verdad es que impresionante y, bueno, pues discos recomendadísimos los de este personaje llamado Junichi Kawachi. Vamos a continuar en Vigilante con un tema que el pasado sábado, en el concierto, nuestro amigo Juan nos echó un cable con los CDs, la verdad, gracias Juan. Y, bueno, pues sonaba un tema y estábamos ahí, la verdad es que llamó mucho la atención este tema. Y, bueno, pues vamos a recordarle porque la verdad es que nos apetecía mucho. Hanging by a Thread, él es Peter Bickett. Tell you how I feel, but it came out wrong. It wasn't what I meant, it was much too strong. But sometimes, baby, I just see red, I just see red. And before I had a chance to apologize, you went off alone and I realized tonight I'm gonna face an empty. Hanging on the hope that Bueno, pues aquí están, bajo nuestras palabras, los Alien, que soy yo, aunque no lo parezca. Y bueno, ya hemos hablado algo, no quiero contarte nada del concierto, porque bueno, para eso somos parte y no creo... ¿Quién está sonando por ahí? Ahora sí. Que digo, que somos parte y no creo que si fuéramos demasiado objetivos, ya hay críticas por ahí, puedes leerlas. Lo que sí, contarte que, bueno, pues vino muchísima gente. Gente de Mallorca, Galicia, Barcelona, Valencia, Murcia. Bueno, prácticamente toda España se desplazó gente para ver el concierto. Lo dicho, muchas gracias. Y bueno, ¿qué te puedo decir de esta gente? Impresionantes como músicos, impresionantes como personas, te lo puedo asegurar. Jim, todo un espectáculo. Y bueno, nos hemos pasado un fin de semana, que el fin de semana era increíble, lo llevamos de tapas, disfrutaron como enanos. Y bueno, nos reímos bastante con ellos, son unos cachondos, Tony Bor, Ken Sandy, la verdad es que todo, la verdad es que son súper agradables, Gene es de otra dimensión. Y bueno, es una banda que ojalá saquen pronto disco, ya les estuvimos ahí apretando, pero bueno, no nos sueltan prenda. Solo tenemos ese Ready to Fly. Bueno, se habla de algún disco en directo, pero bueno, yo quiero ver. Ahora tocaban en Estocolmo el día 13 también. Son los dos únicos conciertos que han hecho en Europa, bueno, y en el mundo. Esta banda, la verdad es que se fotografió con todo el mundo, interesándose por un montón de gente, gente que entró al camerino, músicos, hablando con ellos, preguntando por su banda. La verdad es que es un tío fantástico, como visteis, hizo subir a todo el mundo para cantar ese Don't Stop Believing. Además era él el que manejaba todo para que subieran los perezosos. Y bueno, impresionante, la verdad es que toda una sorpresa que nos dieron, no la esperábamos, te lo aseguro. Sabíamos algo, que tenían algo preparado, pero no nos quisieron decir el qué. Y bueno, vaya sorpresón con el Don't Stop Believing para cerrar ese festival. La verdad es que a mí, aparte del concierto, evidentemente, me han quedado recuerdos imborrables de compartir, como te digo, esas 48 horas que compartimos con ellos, que llevan el viernes. Tendrás una entrevista en Force Magazine que estuvieron haciendo el viernes. Va a salir publicada dentro de poco. Bueno, ya se verá en Facebook. Pero bueno, como te digo, ellos como personas realmente impresionantes. Y sin duda se me quedó marcado, porque yo le llevé en mi propio coche a mi lado a Gingy Head. Y bueno, pues tenía puesta música, como no ahora. Y se me desató a cantar, que yo me quedé loco y te aseguro que es la, bueno, es uno de los momentos increíbles que puedo haber pasado en este fin de semana anterior, viendo a Gingy Head cantar esta canción, además esta, no la de Cher, sino la de Tracy Shade, Full Game. Oh, you know it's te digo, eso no está pagado con dinero, te lo aseguro. Ver a Ginger Head al lado tuyo cantando, me da igual, vamos. Impresionante, un momento que me quedará toda la vida. Y bueno, se sabía todas las canciones de ahora, no te pienses que bueno, pues se sabía esta. No, no, no, todas las que llevábamos prácticamente se sabía, y la que no se sabía nos preguntaba quién eran, porque le interesaba bastante. Y bueno, gente, como te digo, súper normal, gente súper agradable. Pasamos una velada igual que con los italianos, los franceses, con los españoles Jardín. La verdad es que todos fantásticos en ese concierto, nos ayudaron muchísimo. También toda la gente de Caracol, técnicos y demás. La verdad es que, bueno, creo que salió todo bastante, bastante bien. Y además, en cuanto a organización, a veces fallan cosas y, bueno, pues tuvimos la suerte de que no falló nada. Y, bueno, pues vosotros apoyando a tope el concierto y, por supuesto, esa gente, esos músicos, que, bueno, pues intentaremos en un futuro traer más cosas, ya os diremos. Vamos a continuar. Ahora sonará dentro de un poquito ya, prácticamente detrás del tema que va a sonar, sonará el otro tema que tenemos de Rafa Martín. Vamos, mientras, con Kurt Howell, a recordar a Kurt Howell, We'll Find the Way, otro de los discos imprescindibles, por lo menos para mí, este de Kurt Howell. Just when all hope is useless. fantástico Kurt Howell, qué producciones hacía en aquel entonces, increíbles. Y bueno, tenemos que bajar la regleta porque es que suenan como cañón, son increíbles las producciones de aquellos años, del 89, 90, 91, qué calidad. Yo no sé si es que había mucho dinero o es que las producciones realmente se hacían de esta forma, pero bueno, no, últimamente yo no escucho una producción como estas, de estos discos tan increíbles como el de Kurt Howell. Y bueno, vamos a continuar, te anunciamos que te vamos a poner el siguiente tema que tenemos en exclusiva total para Vigilante, de lo que será el nuevo disco de Rafa Martín. El disco se llamará El rastro que otros seguirán, grabado en Canadá, producido y con la guitarra de Peter L'Esperance, como no, de Haren Skaren. Bueno, ha tenido la deferencia de elegir Vigilante para estrenar estos temas, el disco. A toda la gente que participó, se le enviará en noviembre, por supuesto. Nos comentaban, acaba de entrar en fábrica, o sea que ya sí que es cuestión de nada. Lo tendréis en las manos y supongo después de que lleguen esos discos, se empezarán a vender en todos los sitios. Ese álbum de Rafa Martín, tío, fantástico, cómo no. Y nos decían también que en el mes de diciembre posiblemente hará ese directo prometido presentando este disco, que como digo se llamará El rastro que otros seguirán. Tengo que volver a pisarlo, lo siento. Esto es el nuevo álbum que sale en este 2012, el amigo Rafa Martín. Este es el nuevo álbum de Rafa Martín. Estrenamos dos temas en esta tarde de viernes 28 de septiembre. Gracias, Rafa. Gracias, Chema. Gracias a todos por elegir Vigilante para estrenar lo que será el álbum. Ya te hemos contado, noviembre lo tendrás en tus manos. La espera ha merecido la pena, yo creo. Tendrás en tus manos lo que será el nuevo disco de Rafa Martín. Y en diciembre, presentándolo en directo, si no van mal las cosas. Bueno, de momento estos dos temas, el que escucha Bajo Nuestras Palabras, que ha sonado antes, y este más rockero de ese álbum llamado El Rastro, que otros seguirán, del amigo Rafa Martín. Y bueno, vamos a continuar, nos queda un poquito todavía. Hoy no vamos a hacer 135 ni nada parecido, tenemos que salir corriendo, ¿no? Hoy sí que no podemos esperarnos, además la voz ya cada vez está decayendo más, nos cuesta más hablar, pero bueno, vamos a seguir intentándolo, como no. Vamos a ir con una sorpresa que nos hemos llevado. Frontier va a sacar un álbum, no sabemos bien todavía si va a ser de Jeff Canat o de Arcángel, pero bueno, el caso es que va a salir para Frontier dentro de poco un nuevo álbum, curiosamente, ni me lo esperaba, de Jeff Canata o Arcángel, o Jeff Canata y Arcángel, como quieras decirlo, para el sello italiano Frontier. Vamos a recordar este Tragedy. Everybody, this is Mark Spiro, and thank you for listening to Vigilante. Hola, soy Mark Spiro. Un saludo para los oyentes de Vigilante. Thank you, and please forgive my Spanish. And thank you, Jose. This is so cool. Thank you. Bye. Hola. and set the table. Just quit your bitching. You're young and able. Yes, sir. I say yes, sir. His nose in the paper. He's hiding behind it. I better tiptoe, 'cause he likes it quiet. You talk like he loved me once, all the way to Bakersfield. It must have been Sunday, 'cause after church the man gets guilty. I wish I could feel. Puede ser tan bueno el temazo de Mark Spiro. La verdad es que, bueno, pues anda por ahí sacando cosas. Ha sacado ahora un segundo Calma y Solo, no sé qué. Bueno, la verdad es que no me atrevo a ponerlo sin escucharlo y como todavía no lo he oído, pues prefiero primero escucharlo y luego decidir si suena algún tema. Y bueno, pues mientras vamos escuchando ese temazo que escuchamos, ese song with the Walking Souls, que pertenecía al álbum Noise Then, There Is Now, como digo, de Mark Spiro. Vamos a continuar, nos quedan un par de temitas ya y nos vamos. Vamos a ir con Bobby Barr, vamos a recordar el Two Heart One Beat, aquel también fantástico álbum. Ahora anda Bobby Barr por ahí con Axe, tocando además con la gente italiana que vino acompañando a Chasing Violets, estuvo en el Sweden y bueno, pues han hecho algún concierto. Vamos a ir con este Don't Come To Me, repito, de Bobby Barr. It's all that I can do to hold back a cry. Imagine getting left this way. I must have been born yesterday. Every single word you say. And Bueno, pues esto ha llegado a su fin. En esta tarde, viernes 72, edición de Vigilante. Hoy está el suplente, como veis, con la voz. Pero bueno, menos mal que nos hemos recuperado, porque si no, ayer no hubiéramos podido hacer el programa. Es decir, no hubiéramos hablado al principio y al final, no hubiéramos hablado en las dos horas. Bueno, decirte adiós, gracias por estar ahí, gracias por todo el tema del festival, toda la gente que fuisteis y toda la gente que habéis estado. Y bueno, nos vamos a despedir con algo no tan ahor, pero bueno, nos apetecía, es un cantante que nos encanta, te estoy hablando de Fish, cantante de Marillion. Y bueno, nos vamos a despedir con este credo para decirte hasta la semana que viene, de nuevo a las 4 de la tarde, el otro programa más de Vigilante aquí en Onda Latina en los 87.6 y en www.ondalatina.com.es. Recuerda, hoy subido a iVox, puesto en Facebook, en foros y tal, para que te lo puedas escuchar y descargar cuando quieras. Os dejo con Fish, chao. Shallow green, hearts are highway.